aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 187 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas. Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM. Venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente o apenas... Quienes nos escucháis gracias a Onda Barricada desde Jaén... El agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina... O quienes nos escucháis los viernes a las 4 de la tarde gracias a Radio Topo en Zaragoza. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. En este programa, precisamente, que hemos querido llamar ¿Qué esconde la Agenda 2030? Para intentar descifrar la situación económica en la que nos vamos viendo abocados, hemos recurrido a nuestra economista de cabecera, Nekane Jurado. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Nekane, para los que llevéis tiempo sin recordar los anteriores programas que hemos hecho con ella, fue responsable de planificación económica del gobierno vasco durante 25 años, es licenciada en ciencias económicas y financieras, máster en hacienda y finanzas, y ha sido ponente sobre el tema de pensiones en el Parlamento Europeo, y es quizás una de las personas más preparada sobre el tema de finanzas de la que modestamente podemos disponer para que nos aclare nuestro futuro económico. Entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de... Así que eso es lo que os queremos explicar en este programa. Si queremos hacer un inciso ante esto, y es que aunque vamos a hablar básicamente de economía, la Agenda 2030, es del tema económico del que vamos a hablar, no implica que no exista el peligro de que el propio sistema esté utilizando algunos datos de la grave crisis medioambiental en la que estamos para utilizarlo como excusa y potenciar lo que ellos están queriendo. El hombre crea y multiplica. Tenemos que tomar medidas contra el cambio climático, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que nos quieren vender también con la excusa del cambio climático. Acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo. Así que después de hacer este inciso no me enrollo más y nada, os dejo con la entrevista que le hemos hecho a Nekane y espero que la claridad con la que ella explica en qué estamos y quiénes y cómo quieren llevarnos hacia dónde lo podáis ver tan claramente como he visto yo tras la entrevista. Hemos quedado esta tarde con Nekane Jurado. Buenas tardes, Nekane. Hola, buenas tardes, Paco, y todos los oyentes. Hemos quedado con ella porque con sus conocimientos de economía y viendo la que está cayendo, nos parecía interesante hablar con alguien que, por una parte, como sabemos, no tiene conflictos de intereses a la hora de contar las cosas y explicarlas, y por otra parte tiene conocimientos como para poder explicarnos qué pasa con la economía. Estamos así cada día, a nivel político cada día nos dicen una cosa distinta, cada vez es una cosa peor, ¿no? Pero nos dicen una cosa distinta, pero a nivel económico ya estamos por fin en una crisis y no sabemos, o por lo menos en los medios de comunicación convencionales no se habla de qué factores. ¿La situación económica es realmente tan grave como parece y vamos a una situación peor como nos quieren hacer ver? Para empezar por Bueno, algún lado. para empezar por algún lado, Paco, estamos en una situación. Mira, yo llevo estudiando la economía, vamos, toda la vida, pues de alguna forma, más de 40 años, quiero decir, no solamente los ciclos actuales, sino un poco pues desde el siglo XIX, y nunca, nunca, nunca hemos estado en nada parecido. Entonces, en estos momentos, plantear una proyección, decir va a ir mejor, peor, tal, se escapa todo porque hay que decir una cosa a los oyentes. Esto está provocado. Entonces, no está siendo la respuesta a ciclos económicos naturales. Sí. Hay un interés en cambiar totalmente el paradigma económico, lo que lleva en sí de poder, o sea, confluyen muchísimas cosas. Entonces, hemos tenido, igual los más mayores se acuerdan de las grandes reconversiones industriales que nos obligó la Unión Europea para poder ser miembro, la reconversión del 80, del 82, 86, la reconversión del 92, pues ahí en el sur, pues los astilleros de Cádiz, los Altos Hornos, quiero decir, cómo se reconvirtió, cómo nos quitaron la naval, los aceros, decían que eso se Sí, iba sí. para Asia, o sea, todas aquellas cosas de la PAC, de reconvertir la agricultura. Entonces, en momentos anteriores, o sea, se vivían grandes reconversiones, pero ahora lo que, o sea, hay un cambio total de paradigma económico, o sea, por primera vez en la historia estamos en que la revolución de la máquina, que es el robot, está siendo producido por robot, porque siempre se decía, no, si nos echan de unos nichos de trabajo, pues se crearán otros o entraremos en la fabricación de esos nuevos robots, pero eso también se ha roto. Entonces, resumiendo, lo que están planteando es no una reconversión y luego, pues eso, como cuando te dicen esta casa es patrimonio histórico y la demolemos por dentro, mantenemos la fachada, es más barato en estos momentos demolerlo todo. O sea, se están cargando absolutamente todas las estructuras económicas y sociales para el nuevo diseño que no solamente tienen escrito y están en él. Por tanto, es un mundo ya que se nos escapa a las predicciones. Pero si llegan a hacer lo que tienen diseñado, por supuesto que vamos a estar mucho, mucho peor en unos parámetros que no podemos ni plantearlos. Yo no quiero ser muy terrible, pero realmente tengo pesadillas en los sueños y estoy hablando real, pues porque intuyo la gravedad de todo y un poco pues esta pasividad, este dejarnos arrastrar de la gente. Bueno, por ir clarificando puntos, yo tengo mi propia opinión, que además lo he soltado en otros programas, pero quiero que esto la culpa la tiene Putin, ¿no? Lo digo porque no paran de decirnos que la culpa es de la guerra. Entonces yo quiero que tú, con tu conocimiento de la economía, de cómo funciona esto, por ir descartando cuestiones. La guerra de Ucrania, no quiere decir que no pueda haber acentuado un algo, pero la guerra de Ucrania es el causante de esta situación, que es lo que nos dicen que es, eso es lo que nos dicen todos los políticos. Bueno, la guerra de la OTAN, no la de Ucrania, Exactamente, de la OTAN. la guerra de la OTAN tiene mucho que ver en el desenlace de esta situación, pero es un elemento más. No nos olvidemos que cuando estábamos cerrando el año 2021, teníamos una inflación ya desbocada. No lo Sí. olvidemos, la inflación, y no nos olvidemos cómo estaba la electricidad, los corrientes y tal, antes de que empezase la guerra, desde cuando empezaron las eléctricas a desmadrarse. Y no nos olvidemos del gran endeudamiento que teníamos, o sea, cuando nos plantearon todo lo del COVID, las vacunas, y no nos olvidemos que ya lo habíamos hablado, tú y yo en este programa, cuando se inicia todo el diseño del COVID, que estábamos hablando, o yo estaba contando en este mismo programa, que estábamos ante la caída del petrodólar y ante unos movimientos armamentísticos desconocidos hasta ese momento. Sí, esto sí. lo hemos hablado tú y yo. Sí, y esto sí. 2 años antes de la guerra de la OTAN. De la guerra de la OTAN. Claro, es que alguna vez lo hemos comentado, a mí me da un poco la sensación de que en determinado momento de lo... Eso por una parte, por definir, y cómo en el fondo lo de la guerra puede ser la justificación de eso, ¿no? De lo que voy a decir. En unos momentos el sistema se da cuenta de que hay dinero de los estados y le viene bien metérselos en el bolsillo a la banca, entonces rescatamos a la banca y le metemos ahí un fajón de dinero. Luego, concretamente en España, con lo del banco malo, no sé qué, le volvemos a meter, volvemos a rescatar a la banca. Luego llega el COVID y se rescata a las grandes empresas, porque hay que ser conscientes, todo el dinero que ha ido para ERTES, que ha pagado los gobiernos a las grandes empresas cuando las pequeñas no han recibido prácticamente ayuda y se han hundido con lo del parón de todo en el COVID, ha sido un rescate de la gran empresa, de las grandes empresas. Luego, con el COVID también, ha sido un rescate de la farmacéutica, la inyección de dinero, que ahora además en el Parlamento Europeo ya ha habido una comisión de Congreso y ya han salido diciendo los de Pfizer que no, que la vacuna suya, y lo mismo que los demás, era una vacuna, pero que eso no servía para prevenir el coronavirus, ¿no? Para evitarlo, total. Pero ha sido una inyección a la farmacéutica. La guerra me da la impresión de que es una inyección a la industria de armamento europea. Para levantarle, porque seamos conscientes, cada vez que se dice este dinero va de ayuda al ejército, a Ucrania, no sé qué, perdón, ese dinero no va a Ucrania, va a la industria de armamento europea, española, alemana, etcétera, para que les mande la arma. El dinero no se mueve de Europa, lo que va para allá son armas o materiales, pero que ya están pagados por nuestro gobierno. Entonces es una inyección de dinero a la industria armamentística. Y, por ejemplo, yo la verdad que lo de los 20 céntimos por euro de gasoil que llevamos disfrutando todos los españolitos que tenemos un vehículo de gasoil desde hace meses es una inyección de dinero a las petroleras. No sé a quién vamos a rescatar después, pero no sé tampoco si va a quedar dinero para rescatar a alguien. Entonces está claro que la situación de crisis se ha ido potenciando, se ha ido generando, pero como consecuencia, no sé si tú, ¿cómo ves ese análisis que yo hago sobre este tema concreto? Estás, Paco, planteándolo muy bien, además me alegra mucho la pregunta, porque lo estás haciendo, o sea, la gente intuye que el dinero está yendo hacia grandes sectores que tiene los mismos accionistas, son muy pocos los grandes accionistas mundiales, de hecho, dos grandes fondos de inversión, Vanguard y BlackRock, tienen pues prácticamente todo el control de la empresa mundial, o sea, con un tercero tendrían todo, y entonces es igual, o sea, quiero decir, son los mismos inversores los de la banca que los de las farmacéuticas, que los de las empresas armamentísticas. Entonces, lo que tú estás planteando, ¿habrá dinero para todo? Es que lo que está diseñado, fíjate, por eso te decía lo terrorífico que es, lo que está diseñado es la quiebra en estos momentos, la quiebra de los estados. Y voy a explicar esto, intentarlo explicar bien. Vamos a ver, en la anterior crisis, si recordamos, en la de 2008, era decir, no hay dinero, o sea, Europa castigaba, venían aquí los de negros y se gastaba un poco más, la austeridad, recortes en todo, no, o sea, no se podía, y en esta de repente ha sido al revés, venga dinero, venga a dar a la máquina de dinero y venga dinero. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ese dinero, todo lo que han dicho que viene de Europa para el COVID, resiliencia, no sé qué, o sea, todo también lo tenemos que devolver, o sea, claro. es deuda. Entonces, lo que están haciendo es que esos pocos inversores, esas grandes empresas, esos grandes fondos de inversión han acaparado tanta riqueza, por cierto, desde que se inició el COVID hasta ahora, ellas han más que doblado su riqueza inicial, cuando cuando hablábamos de miles de billones, es Sí, decir, sí, son sí. cifras astronómicas, entonces, y en solo ese periodo lo han doblado, entonces lo que tienen es tanto dinero que ellos, si no pueden meterlos en nuevos nichos de negocio, en nuevas actividades, según ellos están perdiendo, porque claro, el dinero no rentabilizaría si no lo pueden meter en todos esos sitios. ¿Qué pasa? Que lo han copado absolutamente todo, o sea, todas las empresas les pertenecen. ¿Qué es lo que no les pertenece? El sector público. El sector público, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, las carreteras públicas. Entonces, ¿cómo se hacen con ello? Pues hundiendo la sanidad, hundiendo la educación y hundiendo los estados, hundiendo los presupuestos para que no haya dinero para pensiones y empezar a privatizar. ¿Y cómo hunden a los estados? Pues lo mismo que hunden a las personas, poniéndoles una carga de deuda que no pueden pagar y cuando ven el momento, pues decir hasta aquí hemos llegado y me pagas o me vendes todo lo público. ¿Qué es lo que le hicieron a Grecia? No Sí, estoy sí. haciendo futurismo, ¿eh? A Grecia la pusieron de rodillas. Grecia, o sea, vendió el Pireo, vendió museos nacionales, vendió islas, o sea, vendió fondos de pensiones, o sea, sus pensiones públicas a fondos, o sea, le están haciendo esto, están dando una cantidad de dinero, la deuda pública se ha disparado y en el momento que ellos lo deseen, dirán, ya no me la pueden devolver y ahora, o sea, me das lo que tienes que tiene valor, o sea, privatizamos sanidad, tal. Entonces, esa es la última fase. La última fase es dejar los estados reducidos a una expresión mínima de gestores y de control de la población, o sea, interior, lo que sea, de control, bueno, y también lo harán con ejércitos, ya sabemos que tienen ejércitos privados y tal, y por tanto, pues hasta podrán privatizar la policía, que en algunos sitios ya lo está, ¿eh? Y entonces el Estado pues va a ser un conjunto muy pequeño de lacayos al servicio de ese gran poder. Y ahí entramos en que tienen este diseño, todo está respondiendo a ese diseño, y en estos momentos hay un gobierno de coalición y vemos que están aprobando los presupuestos, incluso Bildu, incluso ERC, o sea, Sí, que sí. da igual las siglas Da que igual la la gente. sigla. Sí, la gente dice, es que ante esto ya da igual votar izquierda, derecha, y es muy curioso porque lo que lo mueve todo es la economía y desde ahí no existe diferencia, no existe un discurso ideológico, social realmente diferenciado. O sea, están acatando absolutamente todos como ese diseño que viene de muy arriba y bueno, pues totalmente acatado, que no es otra cosa que esa Agenda 2030, que la tienen envuelta en un papel de regalo muy, muy bonito, con grandes frases, ¿eh? Pero si se van analizando todos los puntos y lo que es la verdadera política en cada uno de los puntos de la Agenda 2030, o sea, desarrolla lo que estoy planteando. No olvidemos frases tan bellas como no tendrás nada y serás feliz, que le dicen Sí, a los sí, sí. jóvenes. O sea, pues claro, no va a tener nada porque nadie va a poder acceder a un piso ni a un coche. Nos dicen, van a compartirlo todo, se va a compartir piso, se va a compartir coche, se va a compartir, precisamente se van a compartir las cosas porque no hay, o sea, no van a tener posibilidades de llegar cada uno pues a tener sus paquetes mínimos de propiedad mínima de subsistencia. Sí. Y porque claro, esto en el fondo está claro que está hecho con la aquiescencia de nuestro gobierno. O sea, nuestros gobiernos están viendo todo esto y están dirigiendo las políticas para facilitar que todos estos fondos, porque ¿quién son estos? Estamos hablando de BlackRock, estamos hablando, ¿quién son? Realmente son algunos que dirigen esos grandes fondos de inversión y los millonarios que tienen el dinero puesto ahí, ¿no? ¿O quién son quien están manejando estos hilos? Porque está claro que nuestros políticos están siendo cómplices de ellos. Hasta eso lo tenemos claro. Y como tú dices, da lo mismo izquierda que derecha. Además, a mí siempre me ha llamado la atención cómo la socialdemocracia hace las leyes para que luego pueda llegar la derecha a implementarlas y a ejecutarlas. Entonces, y ha pasado la historia de la socialdemocracia, no hay más que ver desde Alemania, desde la República de Weimar para acá. Entonces, ¿y quién son los que están ahí detrás de eso? ¿Quién son quienes están marcando esta pauta de la economía que nos va a perjudicar a todos en un futuro? Y bueno, ¿eso quién son? Y luego ya hablaremos de qué tiempos piensas tú que hay en ese proceso de privatización y de deterioro. Pero primero, ¿quién son? ¿Quién son los que están ahí detrás? Los que están detrás, pues precisamente son los grandes, o sea, a ver, los grandes fondos son muy pocas familias, son las familias de siempre, o sea, las históricas de la banca de todo el siglo, las Rockefeller, son los de siempre, Sí. y añadido todos los que pues han despuntado y realmente han aprovechado las tecnológicas, como es Bill Gates. O sea, es que vamos a repartir. Zuckerberg, sí, exactamente. Bill Gates, me parece que Zuckerberg, Sí, el de Amazon, o sea, el de Amazon, es el de Facebook, el de exactamente. Facebook, sí, los que son las gafas, las nuevas tecnologías, Google, Apple, o sea, Facebook, o sea, les llaman así, Amazon y no sé cuál es el quinto, o sea, Claro, son entonces son cinco. ese un grupo de personas que serán algún ciento, como mucho, cientos, algún ciento, porque a lo mejor si empiezas y llega uno a hacer una lista, pues a lo mejor hay 200 personas o 300 personas, personas con nombre y apellido, quiero Sí, decir. En sí, sí. total. Mira, solamente 10 personas, y esto sale en todos los años en las listas Forbes, o sea, solamente 10 personas, las 10 que más patrimonio acumulan del mundo, a nivel mundial, o sea, tienen la misma cantidad que el PIB, el Producto Interior Bruto, de 80, del 80% de los países más pobres, por decirlo de alguna forma, si Sí, empezamos sí. sumando los más pobres, o sea, solamente 10 personas como el 80% de todos los países del mundo, los más Sí, pobres. O sí, sea, sí. y claro, si seguimos sumando pues 20 personas tal, o sea que con 50 personas tendrán el 90 y tantos%, las 50 Sí. personas más Que ricas. O sea, a lo mejor he sido demasiado generoso pensando en 200 personas. Pero que esas sí. personas, que además son los que controlan fondos de inversiones, donde luego hay fondos de inversiones de pensiones de este país, creo que el fondo de pensiones de Noruega es uno de los más potentes. Entonces, Más potente, claro, y sí. entonces ellos, que son los que controlan además otro dinero que no es de ellos, que son de esos fondos de inversiones, de la gente que piensa que teniendo unas acciones de Endesa en el fondo le van a aportar algo, cuando en el fondo lo que eso permite es que Endesa utilice esos ahorros de esa persona para los beneficios de Endesa. Entonces, son los que en el fondo manejan su propio dinero y el dinero de todo este otro movimiento, donde hay mucha gente, eso, que tiene pequeñas acciones de aquí y de allí, pensando que eso, están en un club selecto. Y son los que están redirigiendo la economía para que nosotros nos estrellemos y ellos se beneficien, más o Mira, menos. es tan perverso como, fíjate, a los trabajadores diciendo, no cotices a la seguridad social, que estos pensionistas ya son ricos todos y ganan más que la precariedad de la juventud, ¿no? Que los jóvenes precarios y tal. O sea, están mandando ese mensaje de insolidaridad y le están diciendo a los jóvenes, o sea, exacto, vosotros privatizar fondos privados y tal. Y con esos fondos privados están comprando Claro. empresas, viviendas del sector público. No nos olvidemos que el PP de Madrid vendió todo el parque de viviendas sociales de Madrid al fondo Vanguard. O sea que con el dinero nuestro Sí. nos privatizan todo el tema de la vivienda social tal, o la sanidad, nos privatizan la sanidad y luego no podemos acceder. Quiero decir, y están empobreciéndonos cada vez más, o sea, con este capitalismo feliz, entre comillas, o sea, y que hace ya años, décadas, todos los periódicos, o sea, dos páginas es la cotización en bolsa. ¿A quién le preocupa? Pero digo los periódicos normales, no Sí, los sí, sí. periódicos de economía. O sea, es como que todo el mundo, como que la bolsa es algo nuestro, como cómo se mueven las finanzas, es algo popular. Nos ha querido hacer creer que todos vamos en ese barco. Y bueno, pues claro, lo que tiene la gente popular, pues son las migajas. El que sea accionista del Santander, pues diga, no, tengo acciones del Santander. Tendría que ver cuántas acciones están en manos privadas de la vecina del quinto y de la tendera de abajo, qué porcentaje, que no llega ni al 5% de todo el accionariado. Son las grandes familias, además de la familia Botín, pues son fondos de inversión, son las grandes familias. Entonces, lo que sacan a la venta son migajas, migajas para que pensemos, o sea, les entregamos nuestro dinero, acaban absorbiéndolos con el juego de sube baja de la bolsa o de los fondos de inversión y bueno, están gestionando todo. Y lo que está diciendo, además, el discurso, o sea, el sistema lo está permitiendo. Y fíjate, a mí estos días, por ejemplo, lo que más me preocupa es oír, cuando estoy oyendo cómo va la inflación y se va a mantener hasta ahí, estaban diciendo, pero esto esta semana, como la inflación no se apaga, el Banco Europeo va a volver a subir otra vez los tipos de interés. Bueno, esto es una locura y explico por qué. Porque en política económica la inflación solo se daba o se estudia, ¿no? Si fuésemos una inflación pura, cuando hay mucha masa monetaria en la gente tiene mucho dinero, la gente toda, pues de alguna forma, la mayoría, y está presionando para comprar. Todos quieren comprar, hay menos productos, entonces los productos, quiero decir, suben porque no hay para todos. Sí. Eso es, entonces, claro. Ahí, si encarecen el dinero, se da menos crédito y tal, va a haber menos compradores y va a bajar el precio. Eso es una teoría pura, ¿vale? Teoría económica pura. Pero ¿qué sucede? Que la inflación no la está creando la demanda, no la está creando la gente porque quiere más luz, porque quiere, no está haciendo subir. Es por el gran monopolio que se está dando de las eléctricas, de las energéticas, de las distribuidoras de alimentos. O sea, es el gran monopolio, es esta concentración la que está jugando sola con los precios. Entonces, la gente no tiene dinero, o sea, no es la que está haciendo subir los precios y está dejando de comprar porque no le llega para comprar todo. O sea, entonces, que suban los tipos va a ser cada vez un empobrecimiento más rápido y mayor y vuelve a crear otra vez otro crack inmobiliario. Nos están diciendo todo va muy bien con los inmuebles, tal. Bueno, pues es que la gente que ha vuelto a pedir hipotecas, como estábamos con los tipos hace algo más de medio año, que estaban en interés negativo, estaba el Banco Central Europeo por debajo de cero, o sea, y al nivel que los está subiendo, es que va a triplicar, a final de año, pero va más que a triplicar los tipos de interés de préstamos de tal. Ya están diciendo, va a haber otra vez familias vulnerables, ¿qué va a volver a pasar? Pues otro montón de viviendas que van a ir otra vez para esos fondos, porque al final que vayan para la banca mala y tal, es para los mismos fondos, es para los mismos. Entonces, y otra cosa, dicen, no, esto significa que va a beneficiar a los estados por esto, por lo otro, pero todo este discurso también es falso. Entonces, está subiendo la inflación y dicen, la vamos a pagar subiendo tipos. Están echando gasolina al fuego en el que está ardiendo toda la economía. Y luego el tema famoso que has citado antes de la guerra, bueno, además de que es un diseño, Estados Unidos, ya comentábamos que había perdido, comentábamos en otra charla con vosotros, que había perdido, o sea, todo el campo económico de la potencia económica, todo el tema del petrodólar, o sea, el dólar como elemento de reserva universal, cuando se creó el yuan oro y cuando se estaba haciendo el otro frente, estamos hablando ya del anterior presidente, ya empezó a marcar a China con los aranceles, con todo, es que parece que se nos ha olvidado todo. Entonces, cuando realmente a Estados Unidos se le ha ido todo eso de las manos, esta guerra no va con Putin. O sea, esta guerra la está planteando Estados Unidos contra China. Lo que pasa que a China, no nos olvidemos también que antes de la guerra, el verano pasado, no es del anterior, cuando creó la OTAN del Pacífico, el arco con Australia, ¿recordáis? Todo el juego de submarinos, un submarino también nuclear estadounidense, tuvo una avería en las costas chinas. Bueno, toda esa historia. A China, o sea, solamente le podría entrar en una guerra, vamos, si no tiran bombas atómicas y esas cosas, yo ahí me pierdo, pero solo podría entrarle por mar. Y no puede, lo está intentando. Entonces, si vuelve a hacer de lo que queda de Rusia, como hizo con la URSS, volverla a desmembrar, como desmembró la URSS, y volver a coger estados títeres, como hizo con gran parte de, como lo peor es Ucrania, vamos, de la URSS, ¿no? Sí, era el estado más corrupto de toda Europa. Claro, y entonces puede, a través de ahí, copar China por tierra. Claro. No olvidemos que toda la gran frontera de Rusia con China. Y supongo que esto ya se habrá explicado muchas veces en este programa, pero la gente no tiene que olvidar que la OTAN significaba un pacto contra el comunismo, así lo definieron, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial para que no avanzase, era el pacto de defensa del Atlántico Norte, o sea, para proteger, y cuando cae la URSS, o sea, el gran pacto de desarme era que porque la URSS hizo el Pacto de Varsovia como Sí. respuesta, la militarización de todo el este. Entonces, esa famosa Guerra Fría y ese miedo de a los dos bloques, uno al otro, ese miedo y respeto de un bloque a otro. Entonces, cuando se hunde la URSS, se hunde con todo y ahí se hace un pacto de que se desmilitariza, bueno, no sé la palabra, De militariza. desarman los dos. Sí. Exacto, lo que fue el gran pacto de desarme. Y el pacto de Varsovia se disolvió, o sea, se desarmaron y la OTAN no No solamente sé. no se disolvió, sino que fue en todos los países de la Unión Europea, porque no podía fuera de la Unión Europea. Por eso esos países del este pasaron tan rápido a ser miembros de la Unión Europea, que todo tiene una explicación, y pasaron para que pudieran establecerse ahí todas las bases nucleares, o sea, nucleares, perdón, todas las bases de la OTAN. Y el tema es que Ucrania ahora pues ya estaba ahí la OTAN bien metida, quitó el gobierno de 2014 con un golpe de Estado, de las famosas revoluciones de colores que van montando por ahí, la Sí, CIA sí. y compañía, y al final pues han llegado al nivel que han llegado en febrero. O sea, están en el patio de otra potencia que era Rusia, que detrás está China, y ahí saben que si cae Rusia, cae China, ¿eh? O sea, quiero Claro. decir, lo saben Rusia y China. Entonces, esta no es la guerra del loco Putin, ni la guerra del dictador este chino que ya va Sí, por la sí. tercera legislatura. ¿Cómo nos venden las cosas? Esto es el último estertor de Estados Unidos, que está perdiendo pues el ser el gendarme mundial e intentarlo cuando ha perdido el campo económico y tal por las armas. Y fíjate que cuando ha dicho boicota a Rusia, o sea, está hundiendo Europa Claro. porque dejamos de comprar el combustible ruso a Claro. cambio de qué, a comprarle su gas de esquisto 3 veces más caro Claro. viniendo por él. O sea, y ya las empresas alemanas se están yendo. ¿Dónde se van? Fíjate, ahora ya no se van a Asia, se van a Estados Unidos. Y luego aparecen por ahí filtrándose informes americanos que, además de querer absorber euros de Europa para reflotarse Estados Unidos, están hablando de que van a absorber otra vez el capital humano europeo. Los europeos siempre han sido inmigrantes, sabemos que cómo han tenido que mirar el siglo XIX eternamente, pues Sí, porque al sí, sí. final Europa son tierras pobres, es lo que es, con un exceso, y entonces con la mala formación de su personal, pues porque no tienen acceso a la educación, a la universidad, la mayoría de estadounidenses, pues ahora se van a llevar toda una generación de jóvenes muy bien preparados. O sea, es volver a intentar resurgir uniendo, hundiendo a todo lo que se puede hundir y acaparando todo. Y si en medio destruyen a Rusia y cogen todas sus materias primas, pues Exactamente. fíjate. Claro, y entonces en el fondo les estamos subvencionando la guerra los europeos a los estadounidenses contra nuestros propios beneficios, o sea, en contra nuestra, con esa situación pagándole el gas el triple de caro. Encima, la economía estadounidense puede mantenerse a pesar de y puede llevarse a toda ese nuevo caudal humano, como tú dices, que son las personas. Sí, está siendo un soplo de energía, vamos, un soplo económico para Estados Unidos sin precedentes, porque ya lo que eran las colonias y Asia le estaba costando muy caro, pues por mantener las guerras, por todo, había entrado en ese juego China, se estaban yendo hacia China, entonces lo que le quedaba ahora mismo como fresco y para absorber eran todos los euros Claro. de Europa. Y si desde ahí, fíjate, las patentes de armamento, ¿quién las tiene? Porque no es si nosotros fabricamos el armamento, o sea, ¿quién se le está pagando la patente de cada Claro. fabricación? O sea, las grandes patentes son todo americanas, porque claro, no estamos con patentes rusas, no está prohibido, no estamos con Sí. patentes de otro sitio. O sea, estamos con la tecnología que ellos obligan ahora mismo a tener. Entonces, desde ahí se le está yendo dinero por todas las vías hacia Estados Unidos. Estamos pagando un peaje para el hundimiento, y todo esto con más deuda. ¿Y quiénes nos van a comprar? Pues esos fondos de inversión, donde, si vemos los nombres de esos inversores, pues el gran grueso es americano. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Entonces, Nicane, en mitad de todo esto, ¿cómo va el tema de los tiempos? ¿De cuánto tiempo nos queda, por definirlo de alguna forma, en la dirección en la que vamos? Mira, la Agenda 2030 precisamente la tienen programados todos los tiempos para finalizar en 2030, a inicio de esa década, empezar ya pues con ese reseteo, ¿no? Ese nuevo modelo que ellos plantean. Digo que esto, el diseño ya es de 2019, es antes del COVID. Entonces, lo que sucedió durante el COVID, que ha sido el gran experimento, además, en tiempo real, encerrado, o sea, monitorizados, se han visto por qué luchamos, por qué dejamos de luchar, o sea, han cogido todos los datos, porque aquí los datos son poder, que podían coger tanto económicos como psicológicos, como de todo tipo, y eso les ha hecho acelerar el proceso. O sea, el COVID ha acelerado los procesos. Han visto cómo podemos ser dominados por el miedo y están siguiendo con el miedo. No solamente era el miedo a la muerte con el COVID, luego es el miedo a la guerra. Desde el primer momento nos dijeron que estamos en guerra, como si esto fuese nuestro, todo lo que viene es por la guerra. Y ahora fíjate, a mí por eso en estos momentos ya con estos programas también tengo un poco de cómo planteo esto. Porque ellos mismos están hablando como nunca de recesión, de que la gente va a pasar hambre. Entonces nos quieren meter miedo también, como que la economía es algo que una tormenta económica que viene del cielo, ellos no tienen nada que ver y nos están preparando. Cuando lo digamos desde, ya no sé si llamarnos izquierda porque tengo ya esa precaución, sí. Sino los que tengamos conciencia social o los que realmente estamos por otro modelo más justo, pues van a decir, no, si eso ya lo dice el sistema y ya está trabajando para ello. Pero están metiendo un miedo que inmoviliza. Entonces, con esto, si se cumple, o sea, el diseño y cómo lo están haciendo, va a ser antes del 30. Va a ser antes del 30, nos vamos a ver un poco en esa situación ya, donde si no hemos conseguido revertir la situación, será bastante más complicada. No, será complicadísimo, porque para esa fecha lo que quieren es haber cambiado todo el modelo productivo, meter la robótica en todo. Va a haber un excedente de personas ya fuera del sistema productivo, por decirlo de alguna forma. La gente dice, no, pero habrá otros nichos de negocio. No, porque lo que digo, los robots van a estar metidos en todo. Por ejemplo, hay ya un listado, y eso se conoce en economía, de todas las profesiones que están siendo sustituidas o van a ser en breve pues por por la robótica, por decirlo de Sí, alguna sí. forma. Y entre ellos, por ejemplo, están los grandes asesores de banco, todo lo que es la banca comercial, o sea, la banca empresarial, no la comercial, tal, además de que todos vemos cómo se están cerrando bancos. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay sistemas que son mejores predictores para análisis de inversiones y tal, que, ¿sabes? Que los Sí. analistas que estaban en la banca. Entonces, lo mismo pasa con gestores inmobiliarios, son todo programas. Entonces, está sobrando gente de altísimos niveles. Bueno, estamos viendo a robot operando, o sea, en la medicina, Sí, sí, sí. en todo. Entonces, están sobrando en todos los sectores, que nadie se engañe. Entonces, va a haber, pues es un montón de gente excluida, se plantearán, pues, un tipo de renta universal, pero de miseria, para tener callada a la gente. Por supuesto, todo esto controlado, pues, con un carné, tipo el que estaban ensayando con el COVID, Sí, sí. en el que lo lleves ahí y vamos en el teléfono, si llega, o sea, siempre contigo, en el que se vea si estás cumpliendo toda la reglamentación de las vacunas que te piden o de que no te han visto manifestaciones. O sea, es terrible lo que estoy diciendo, no es conspiranoico, es real, es real. Es real. Todo esto se está poniendo en marcha. Y el COVID fue el mayor campo de ensayo. Incluso el pasaporte COVID, la gente no lo estaba viendo. Y encima, cómo se ha vendido, diciendo, no, es por la seguridad, es por tal. No, era ver cómo entrábamos, cómo éramos Cómo capaces de éramos escribir. capaces de obedecer, incluso de señalar con el dedo al que no se Exacto. vacunaba o al que quería Exacto. plantearse las cosas de otra Exacto. forma. Y cómo toda la policía era la propia sociedad, ¿no? Los bares controlan a quien entre, los otros a quien no sé qué. O sea, era todo el control social por la propia sociedad. Entonces, bueno, pues el diseño, el germen, lo tienen ahí. Y nuestra respuesta, pues antes hablaba del gran experimento social que ha sido, pues también la tienen. Y vamos, o despertamos, y no quiero hablar de dormidos y despiertos, pero quiero decir, empezamos a tomar conciencia, analizar otros medios de información, o sea, pensar que es que todos los medios de información están en manos de estas dos grandes inversoras. Es que todos los medios de información están sirviendo al mismo poder con un discurso único, no, o sea, lo siguiente, muy simplista, muy del miedo, muy, y bueno, pues hay de control de las noticias, porque si te dice, no, son noticias falsas, ¿quién decide que es noticia falsa? Claro, ¿quién decide que nos dice falsa? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Pues entonces voy a hacerte la otra pregunta. ¿Qué hay de ese tema de monedas virtuales que van a poner en marcha todos los gobiernos? Eso, ¿qué Sí. podemos saber sobre eso? ¿Qué? No sé. Porque existe lo del Bitcoin ese, que yo todavía no lo termino de ver muy bien, porque sí es verdad que existen monedas alternativas, ¿no? Es decir, si yo me pongo de acuerdo en mi pueblo con una serie de gente, pues podemos hacer un papelito que nos sirve de moneda y entre nosotros intercambiamos. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando No. de estas monedas virtuales que van a poner a potenciar los propios gobiernos. ¿Qué Sí, nos puedes mira. contar sobre esa historia? Sí, aquí te puedo contar el mismo elemento, o sea, el cuchillo utilizado para matar o para cortar pan, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a hablar del elemento y después de la utilización que se le puede dar. O sea, la moneda virtual lo que lleva es a un control total, total, porque ahora mismo, pues todavía hay gente que paga sin tarjeta, o sea, un montón de pagos, la gente de los pueblos tal, y todo eso no está controlado. Entonces, el control con la moneda virtual es total, pero luego va a servirles a los gobiernos para algo que, por ejemplo, ya está haciendo el gobierno vasco. Mira, el gobierno vasco, en el País Vasco, existe la renta básica, la que ahora se está llamando renta universal, Sí. es una renta de garantía de ingresos. Entonces, dentro de que la dan y que parece que buah, es un chollo, no te permiten gastarla nada más que en los elementos que ellos consideran esenciales. Te voy a poner un ejemplo de una persona a la que yo le hice el recurso. O sea, esto no es una leyenda urbana. Sí, o sí. sea, una mujer con 3 niños recibiendo la renta básica y en el cumpleaños de uno de sus hijos se los lleva a comer al chino, un menú del día, que entre los cuatro se gastan 50 y tantos euros en total, Sí. Y entonces el gobierno vasco le quita, porque lo paga con tarjeta, la inocente de esta persona, lo paga con tarjeta, entonces ¿cómo controlan? Le quitan la renta básica porque ha tenido un gasto superfluo. Bien. Bien, Bien. ¿se entiende claro de qué estamos diciendo? Perfectamente, perfecto. Yo me parece que además has puesto un ejemplo que cualquiera puede comprender y que cualquiera se puede dar cuenta de la importancia de que controlen en qué Vale. gastas tu dinero. Claro, van a controlar todo y el día que hayan que digan que hay que hacer boicot a no sé quién, ¿sabes? Porque son rusos. Claro. Es que podemos decir, es que estoy diciendo pues como a Rusia, ¿sabes? O sea, es que nos van a decir solo hay que comprar aquí, allí o lo que sea. Pero bueno, el tema es ese. Entonces, es un control total. La otra cara de estas monedas es que tenemos gente muy buena, o sea, estamos frente a la generación mejor preparada de la historia, o sea, más universitarios, más tal, y el mismo programa de Bitcoin ya ha sido copiado por varias monedas libres, o sea, de lo que se llamaría monedas virtuales, y hay varias, pero hay una que yo la he estudiado porque la conocí primero y esto no me quita que haya más, ¿vale? O sea, no las conozco, no las he estudiado. Hay una que se llama G1, G mayúscula y un 1 de número. La Sí. podéis buscar en internet. Entonces, la G1 es la primera moneda social libre. Entonces, esta moneda no hay que tener euros para tenerla, porque el Bitcoin, si no tienes euros para comprarla, si estás expulsado del mercado laboral y por tanto expulsado del euro, pues no puedes tener Bitcoin, tampoco puedes tener monedas virtuales. O sea, si no Sí, tienes sí, euros. sí. Bueno, entonces, esta moneda no tienes que tener euros. Esta moneda, por el solo hecho de que 5 personas te digan, te den su confianza no es un aval, no es dinero, es que digan que tú eres una persona ética, ¿vale? Sí, Social, sí. porque es una moneda de confianza y de ética, si la han querido plantear los que la han desarrollado, pues se te empieza a ingresar en tu cuenta, que está funcionando también por las cadenas de bloques, lo mismo que el Bitcoin, por los, yo no sé inglés, las cadenas de bloques, los nudos estos de Sí, cadenas, sí. te ingresan en tu cuenta todos los días un dividendo universal, que tú puedes gastarlo en lo que quieras siempre que haya mercados de esa moneda. Se están extendiendo muy rápidos los mercados de esa moneda, o sea, te puedes meter en mercados de la G1 y el norte, o sea, está habiendo unas zonas que es País Vasco, que es Cataluña, Levante, Sí. Andalucía también ha entrado, y bueno, pues en la medida que la gente empiece a tomar conciencia, sería como un gran intercambio, pues de alguna forma, porque es una moneda que no tienes por qué tener euros, o sea, a ti te ingresa una parte y el resto la puedes generar tú buscando lo que hablo yo siempre de la economía de los dones y talentos, qué dones y talentos tenemos cada uno de nosotros y que podemos ofertar a los demás en esa moneda. Sí, O sea, sí. que no tiene nada que ver con el euro, ni es ningún cambio del euro, ¿eh? Sí. O sea, entonces ahí tienes un sistema de moneda libre que no serviría para matar, ¿no? Sino para repartir pan. Es lo que, Sí. entonces el objetivo que se ve en estos momentos es todo un desafío porque se pueden utilizar precisamente para independizarse del modelo económico que nos están planteando. Pero claro, siempre y cuando te vayas a monedas sociales libres, que Claro. nadie te las puede vender por euros, ni por Claro. oro, ni por nada. Porque si no, ya estamos hablando de otra cosa que estás copiando el euro a otra cosa. O sea, Claro. no estamos hablando de monedas sociales libres. Claro, es que además, un poco cuando tú has puesto el ejemplo ese de ese control a esa mujer que se fue a comer con su hijo un día, el cumpleaños del hijo al chino, Que fueron cuatro personas, porque Sí, tenía sí. tres hijos. Fíjate, menudo Pues día de claro, no, cocina. es que yo estoy pensando, claro, yo vivo en un pueblo, entonces yo estoy pensando, vecinos míos que heredar un cachito de tierra, y no estamos hablando, porque muchas veces la gente piensa que alguien que tiene un trozo de tierra es millonario, un cachito de tierra de media hectárea o algo así, puede haberlo heredado de sus padres, no es una tierra como para producir, como para poder ir a vender al mercado ni a nada de eso, pero sí le puede producir una hortaliza para él, incluso venderle unas papas a su vecino o venderle unas peras a su Claro. vecino, etcétera. Entonces, claro, si empieza a desaparecer. Por una parte, voy a dejar ahora aparte el tema de las monedas sociales, ¿no? Como estábamos diciendo. Pero si empieza a desaparecer el papel moneda, el otro día mi mujer precisamente pasó por Barcelona y se quedó, de hecho se quedó escandalizada y no se subió en el autobús, luego tuvo que esperar al siguiente. Porque cuando fue a pagar el autobús urbano de Barcelona, le dijeron que había que pagar con tarjeta, que no aceptaban efectivo, y entonces pilló un cabreo y no se subió, y al final me llamó cabrea, y después de estar hablando, pues luego se tuvo que subir en el siguiente, ¿no? Claro, porque tenía que coger el autobús, no le quedaba otra. Pero claro, al pronto le chocó eso de que solo se pudiera pagar con tarjeta, ¿no? Entonces, claro, si mi vecino tiene un cachito y unas papas, y a mí me interesa comprarle una caja de patatas, y a él le viene bien los euros que yo le doy por la caja de patatas, pues desde el momento de que la moneda esté así, nos vayan quitando el efectivo y todo sea virtual, es que mi vecino no puede venderme la caja de patatas ni yo se la puedo comprar. Porque no tenemos los medios, salvo que, evidentemente, como te has dicho, lo de ese G1, vayamos a pasar a monedas sociales, donde en el fondo es eso. Me acuerdo, aquí en Granada hay chavicos, que es la moneda social de Granada, y pues yo he vendido cosas en Sevilla por Pumas, que es una moneda social de Sevilla, compatible, convertible a chavico, ¿no? Entonces, y hemos vendido productores de aquí de la zona de Granada, hemos vendido cosas en Sevilla y hemos comprado cosas a Sevilla. Y entonces, eso es una cuestión, pero otra cosa son estas monedas virtuales controladas por los gobiernos a otros niveles, donde no somos nosotros los que tienen el control. Bueno, Nekane, no sé, Bueno, la cosa. ya hemos dado muchas pautas para los oyentes, o igual les hemos aburrido mucho, igual que dijeran todo esto y que hagan preguntas, iremos respondiéndolas, ¿no? Sí. Pues eso, pues mire, una de las posibilidades que tienen, como tienen el correo en el programa, es que si alguien quiere que nos plantee por el correo del programa alguna pregunta. Y no tenemos problema tú y yo de volver a quedar otro día y contestarla, ¿a que no? Exacto, ninguno. Será un placer. Pues bueno, pues entonces si quieres, si con este repaso que hemos hecho de un poco explicar cómo van las cosas, si quieres lo dejamos aquí o si quieres introducir alguna cosa más y como tú. No, yo creo, Paco, que tampoco podemos mezclar muchas cosas que dijeran todo esto. Sí, yo me parece que hay como, si yo escuchara este programa, lo escucharía más de una vez sentado tranquilamente y a lo mejor con el papel y el lápiz delante. Bueno, pues muchas gracias, Nekane, como siempre, por aclararnos además un mundo que a mí me parece tan importante, que es la economía, puesto que al fin y al cabo todos vivimos gracias a la economía. Economía es coger unas nueces y comérselas, eso también es economía. Todos vivimos gracias a la economía. Y muchas veces es tan complicado de entender hacia dónde, y más en esta vorágine en la que vivimos con ese vendaval de polvo que nos venden constantemente los medios de comunicación que nos impiden ver cuál es el horizonte hacia el que vamos. Muchas Así gracias. es. Bueno, pues gracias a ti, Paco, y a tu programa, a todo el Venga, pues trabajo que estás haciendo. seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo, agur. Y hasta aquí el programa de hoy. Jusque dans ta campagne profonde, notre réalité. Espero que esta información que Nekane nos trae y sus impresiones no os paralicen, sino que todo lo contrario, os animen a poneros en pie, tomar las riendas de vuestra vida y enfrentarnos a lo que se nos viene encima. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule. Como dice esta canción que está de despedida, somos más y podemos ser más, y si queremos podemos enfrentarnos a ellos y plantarles cara. Así que hasta aquí el programa de hoy. Salud, anarquía y hasta la próxima semana. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.